se ya de joder, porque hay que empezar a crecer. Si no, Pero muy bienvenidos con toda la fuerza. Así está arrancando esto que es Revolución Teen y esto que es Mr. Señor. ¿Cómo lo están pasando día lunes? Estamos acá presentes nuevamente para hacerte compañía con toda la revolución, con todo lo que vos querés escuchar en un solo programa que es Revolución Team. Por supuesto, hasta las 4:30 más o menos te vamos a hacer compañía aquí en tu tarde. Suena la Miss Tijuana de fondo y ya se viene algo de rock o música, para que vos puedas disfrutar aquí en Revolución Teen. También vamos a estar presentando temas del talento de los chicos de Aliados. Hoy un nuevo tema de Agus Bernas con el desierto, los tres bandidos armados tomaron el tren por sorpresa, como lo habían planeado. La sorpresa fue toda de ellos. El tren venía ya robado. Los tres iguanas supieron que pronto serían arrestados, pero tenían otro plan: robar el tren ya robado. Y ahí van, y ahí van, y ahí van, y ahí van. Van en un tren descargado, van levantando bandidos de los chingones. Estamos en vivo, te vamos a hacer compañía y te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales en @revolucionteam. Ya mismo en Twitter te podés meter, nos dejas mensajito y simplemente lo leemos. También en facebook.com/revolucionteam. Muy fáciles las vías de comunicación. Y revolucionteam.com.ar, ahí vas a poder encontrar absolutamente todos los programas grabados, por si no podés escuchar alguno. Bueno, después los podés reencontrar allí en la web y podés también ver la historia del programa, las entrevistas que hemos hecho, y vamos a ir subiendo más momentos para recordar estos 3 años que hemos compartido junto a vos. Pero ahora sí, vamos a comenzar con toda la música y en instantes también lo que veo de Casi Ángeles, esos que te llegan al corazón. Bueno, todo absolutamente aquí en Revolución Teen, y vamos a ir conociendo un poco más de los personajes de Aliados. ¿Por qué no? Ya se han dado a conocer 3 personajes en la web de Aliados, así que vamos a ver qué es lo que nos depara. Ya han salido los afiches de Teen Angels en 3D, así que se viene con todo el 30 de mayo Teen Angels en los mejores cines del país, de Argentina estamos hablando, por supuesto. Y ahora sí, se viene Rocco Música para vos, que lo estabas esperando. Luego del éxito de R-Way, perdón, y de Miss Tijuana, llegan ellos. Son hermanos, y ahí van, y ahí van. Fox presenta la última historia de amor entre el universo y la Tierra. La misión comenzó. Ya estoy llegando. Vamos a darle una oportunidad a tus aliados. Aliados. Nueva serie. Estreno muy pronto. Por Fox. Por supuesto, acá en Revolución Teen escuchamos lo mejor, todo el talento de los chicos de Aliados. Y por supuesto de Pablo Martínez con su Viajando Ligero y este No Voy a Caer que suena de cortina musical. Te cuento que muy pronto se viene el juego de los Aliados aquí en Revolución Teen, así que anda buscando tu pareja en Twitter y vas a poder ganar muy lindos premios, ¿eh? CDs de Teen Angels, muy pronto el merchandising de Aliados y todo esto bajo el sponsoreo de Teens Store. Te podés meter en teens-mediastore.com.ar. Allí te metes ahora mismo y podés ver todo el merchandising que tienen de Casi Ángeles, Floricienta, de todo lo que te gusta. Realmente, remeras de Teen Angels el adiós, los CDs, los DVDs de Casi Ángeles en el Rex, todo podés encontrar ahí. Así que ellos nos van a estar auspiciando y además tienen un lindo sorteo, una linda propuesta que a los 5000 me gusta en Facebook, a los 5000 seguidores en Facebook, ellos mismos van a estar regalando algo del merchandising de Aliados. Así que metele, vamos todos a llegar a los 5000 seguidores en Facebook, 5000 me gusta, las manitos arriba y vas a poder participar del sorteo del merchandising oficial de Aliados. Así que metete, que estás esperando, y muy prontito acá en la radio escúchanos porque vas a poder jugar desde cualquier parte del mundo por todo esto aquí en Revolución Teen, escuchándonos mientras se hace la tarea. Así es imposible estudiar, me dice Agus Paz. Es verdad, nosotros tampoco podemos estudiar, por eso venimos a hacer radio. Estamos acá con todos ustedes. Rosy es de Lanzani, está también del otro lado. Un beso, Rosy, que siempre nos hace el aguante. Sofi Paz dice que se nos escucha. Bueno, se nos escucha bien, mal, más o menos. Espero que bien. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿La tarea? ¿Están estudiando? ¿Intentan estudiar? ¿Intentan escuchar buena música? ¿Quieren algún tema? Lo pueden pedir ahora, lo pasamos, no hay ningún tipo de problema. Ese dice, che loco, me encanta este programa. Bueno, al fin, vamos muchachos, ¿Dónde lo puedo escuchar en FM? Solo vía online por ahora. Anto, me encanta esta canción, re triste, la de Floricienta debe haber sido. Paulita dice, otra tarde acompañando a los chicos. Un beso muy, pero muy grande. Se pueden comunicar ustedes. Nosotros vamos con más música directamente. Pasamos a este tema que han cantado los chicos de Rocco Música. Pasarán años, se llama la versión acústica de este tema que es hermosísimo y que han cantado junto a Perros de la Calle, el programa de Andy Kumnesov. Lo compartimos juntos acá en Revolución Teen. Quiero que sepas que ya estoy mejor sin ti. Pasarán años si te encuentro, diría que sí. Pasarán yo estaré aquí. Solo quiero que sepas que ya no pregunto. Si en tus ojos aún puedo encontrar la felicidad. así pasará. Ahora Revolución Teen se multiplica por 3. Sí, escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? ¡Aliate a la revolución! ¿Qué esperás? Comunicate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteen y en Facebook, facebook.com/revolucionteen. ¡Te esperamos! Maya, experta en dañar, romper y agredir. El bullying es su deporte preferido. Quiere dominar la vida que día a día la domina. Seguimos y esto es algo de quita penas, ¿eh? Quédate ahí porque tenemos toda la mejor música acá en Revolución Team, por supuesto. ¿Dónde más? Y los chicos ya están ahí del otro lado escribiéndonos. Un saludo para Gloria Domingo que está escuchándonos. Para Pangulo, puede ser, Pangulo72. No me sale tu nombre, Pangulo, me encantaría saber cómo te llamás, ¿eh? Si sos una chica o un muchacho, me encantaría. Y te estamos preguntando, y ella también, o él, nos contesta. ¿Por qué te preguntamos acá? ¿Te gustaría, en realidad, que te apenas vaya al teatro? Que tenga su versión en el teatro, ¿eh? Que tenga toda esta música, que lo puedas ver arriba de un escenario, los muchachos, ¿eh? A Benja Madeo, a Sofía Reca, a Miguel Ángel Rodríguez, a la Pata Echegoyen, ¿te gustaría? A Silvia Justica, bueno, todo el elenco, porque al parecer hay alguna propuesta, se viene rumoreando ya desde principio de año, y si esto va bien, si quita pena, funciona, no se descarta la posibilidad de que vaya al teatro. Incluso en una nota realizada a Natalia Lobo hace muy pero muy poquitito, ella deja entrever que le gustaría tener una versión teatral de Quita Penas, ¿eh? Y la verdad es que los números lo acompañan, es un muy lindo producto y sería más que interesante verlos en el teatro, ¿no? Arriba del escenario. Así que ojalá que sea de a vos. ¿Te gustaría esto? ¿Te gusta Quita Penas? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Por ejemplo, acá, como te decía, Pangulo72 dice: a mí no me cae Benja Madero. Bueno, está muy bien, no le cae Benja Madeo. A lo mejor le gusta algo más de Quita Penas o simplemente no le agrada. Puede ser. Ya, le dedicamos justo a este tema. La verdad, el operador tiene una puntería impresionante. Dedicado para... Sí, bueno, canta Benja Madeo, pero no te enojes. Cuando esté con otra. Si te agarro con otro, lo mato. Le doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro. Dicen que soy aburrido porque no me gusta que tengas amigos. Que llegan de madrugada y como son amigos que no pasa nada. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. dicen que soy muy antiguo, porque cuando quiero, lo que quiero es mío. Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro lo mato, le doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Compartíamos también un poquito del personaje de Maya en Aliados. Se viene muy pronto y nosotros estamos haciendo esta previa, que es una previa larguísima, es una previa impresionante. Así que estamos acá expectantes a lo que va a ser Aliados, que al parecer comenzaría en junio por la pantalla de Telefe. Esperemos que antes arranque en Fox, ¿no? Mariel Percossi es la muchacha que va a ser de Maya. Al parecer es una chica muy, pero muy rebelde, ¿eh? Sí. Bueno, ella trabaja, bueno, para hacer lo que se llama, viste, esto de bullying contra sus compañeros. Así que, bueno, es una chica seguramente muy sufrida y va a ser una de las, entre comillas, malas de este Aliados, que se viene muy, pero muy prontito por la pantalla de Telefe y también de Fox. Acá las chicas me dicen, a mí tampoco me gusta Benja Madeo, Rosy es de Lanzani, es terminante, es así. Pero bueno, te preguntamos, ¿te gustaría que Quitapenas vaya al teatro? ¿Te gusta Quitapenas? ¿Lo estás viendo de martes a jueves a las 9 de la noche por Telefe? Bueno, vos nos dirás. Toda la música la vas a encontrar obviamente acá en Revolución Teen y muy prontito salen, sí. Vamos ahora sí con este bloque de off de Casi Ángeles. Seguimos en la previa esperando Aliados. Ya se viene el temita de Agus Bernasconi, ¿eh? Te prometimos más de Agus Bernasconi para que vayas conociendo el talento de los chicos. ¿Por qué fueron elegidos para estar en Aliados? Bueno, porque son muy talentosos realmente y nosotros te contamos y te hacemos escuchar todo lo que tiene que ver con ellos. Vamos ahora sí, bloque de off de Casi Ángeles 2 en 1. Empezamos con este pensamiento lateral. ¿Te escuchaste? ¿Te acordás de estos off? ¿Sí? Vos me vas a decir, ¿de qué temporada son? ¿Y quién los decía? ¿Quién los interpretaba? ¿Me contás? ¿Sí? ¿Te acordás? Vamos a jugar un poquito en esta tarde tan linda de lunes. ¿Vos qué estás haciendo? Nosotros acá compartiendo un lindo momento agradable con vos. Desde que nacemos aprendemos a ver y entender las cosas de una sola manera. Galileo Galilei afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Todo el mundo lo humilló. ¿Cómo podía afirmar semejante desatino? Si todos veían claramente que el Sol era el que se movía y no la Tierra. ¡No! ¡No! ¡Pensemos! ¡Vas a hacer falso contacto! Muchos acusaron de loco a Colón cuando supuso que la Tierra era redonda. Si todos veían claramente que la Tierra era plana. Analiza. En su época, la gente disfrutaba de los libros de Julio Verne, aunque para todos era un autor fantasioso. ¿A quién se le podía ocurrir en aquel momento que una nave podía viajar debajo del agua o que se podía viajar a la luna? Pero cuando nos animamos a pensar diferente, aparecen soluciones diferentes. A veces para llegar a un lugar hay que dar rodeos, ir y venir. En general solo confiamos en nuestros ojos, cuando tenemos más sentidos. A veces no es viendo, sino tocando, oliendo, escuchando o degustando que se resuelve algo. Entendemos las palabras de una sola manera. Una eminencia es un hombre, para todos. ¿Por qué una eminencia no puede ser una mujer? Dejar de lado la única manera que tenemos de ver el mundo. eso se trata el pensamiento lateral. Nada tiene una única solución. No todo es lo que vemos con los ojos. Por algo tenemos otros 4 sentidos más. Simplemente tenemos que animarnos a usarlos y aprender a ver. A ver con los otros sentidos. No todo es lo que vemos con los ojos. Siempre hay más. Mucho más. Simplemente hay que aprender a ver. Valentín es un esclavo moderno. Siente odio y rencor. El mundo que lo rodea lo pateó a un costado de la vida. No tiene esperanzas. Solo ganas de golpear y gritar. ¡Suéltame! Por eso, yo necesito que me expliquen todo. Las idas y vueltas, los viajes, la línea paralela, todo. Sí, sobre todo la parte de las líneas paralelas. Sí. No por paralelas, no es que seamos lelas, no es que para nosotras que somos lelas, sino que paralelas de línea. Sí, dale, vamos con la primera. La primera... No, no, no, no, no voy a preguntar porque ya está todo aclarado. Nada, era lo del bautismo de tu hijo con Jazmín y toda esa historia. ¿Otra vez con eso, Mar? ¿No te quedó claro que Bruno es hijo nuestro? Bueno, pero me faltó que alguien me explique lo de la tarjeta. Ya está, fue la Lela esta que no lo hizo todo mal, mala imprentera. Jódeme. ¿Vos sabés la cantidad de escenas de celos que me fumé por esa tarjeta? Me picoteó la cabeza meses. Chicos, soy estilista, a ver qué pretendés, que sepa imprimir. Bueno, no importa, no, vamos con la segunda, vamos con... Mi pincel, a ver si sabes esta, no, pará. Jazmín y Tacho, ¿qué pasa hoy? O sea, ¿qué pasa? ¿Va a pasar lo que dijeron que va a pasar o no pasó sí, lo sí, que...? Para... Sí, sí, entendí. Sí, traje todo listo. A ver, diciembre del 2008. Sí. Viajamos en el tiempo, eso sí lo sabía. Viajamos 22 años en el futuro. Ah, o sea que es en el 2008. Le sumo, me llevo una por 4. Al 2030 viajamos. 2030, 2030. Sí. Y ahí nos dividimos. Sí, ahí se nos empastó la búsqueda en realidad. Nos dividimos, a ver, viajamos en el tiempo, pero no desaparecimos del tiempo donde estábamos. Claro, nos disociamos. Una versión nuestra siguió su vida normalmente en el 2008. Claro, fue cuando abrimos el libro y pensamos que no pasó nada, entonces seguimos con la vida. Exacto, abrimos el libro, claro. No pasó nada y chao, seguimos claro. Viviendo nuestra vida perfecta en el 2008. Claro, pero otra versión nuestra viajó al 2030. Ah. En el 2030 teníamos una misión. La sé, pará, la sé. Salvar a Paz, ¿sí? Muy bien, exacto, sí, salvar a Paz. Paz, en 2030 tenía 22 años y estaba destinada a morir. Su muerte iba a cargar algo terrible para el mundo. Sí, bueno, hasta ahí viene bien, ¿entienden? Sí, entiendo todo. O sea, había una mitad mía que estaba como si nada lo más pancha y otra mejor futuro salvar a Paz. Perfecto. En 2030 viajamos y... salvamos a Paz. Terminamos con Juan Cruz. Y ahí ya estábamos listos. Cada uno había hecho su aprendizaje y era la hora de volver a casa. Pero ahí se produjo una paradoja. ¿Necesito un break, puede ser? Oh. Por tu carita pintada, por tu carita que es de niña mimada. Carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor. Y es por eso que estoy preso, por eso, de tu loco corazón. Y es por eso que estoy preso, y es por eso que estoy preso. Seguimos en vivo, esto es Revolución Tina y pasaba la primera parte de la explicación. Al fin Mar podía tratar de entender todo lo que había pasado en su viaje. 2 años de viaje, imagínate, fue un lío impresionante. Pobre Mar. Sí, terrible. Y pobre Malvina también. Un desastre. Por eso estoy preso, está sonando. Y a ver, porque desde la próxima semana vamos a ver si podemos... comenzar a entender qué ha pasado con Tiago Bedoya Agüero en el segundo libro, vamos a ver qué es lo que ha pasado en El Hombre de las Mil Caras, no, ¿Estoy equivocado? Sí. No, el hombre de las mil caras, perfecto. De Casi Ángeles, donde podemos ver, podemos leer y comprender qué ha pasado con Tiago Bedoya Agüero. No todos compraron el libro, no todos saben qué es lo que ha sucedido. Bueno, nosotros acá en la radio te vamos a contar qué pasó con Tiago Bedoya Agüero. Todo, vamos a ir leyendo todos los capítulos de Tiago, no, de Bruno, perdón, Bruno Bedoya Agüero. ¿Qué me está pasando? ¿Qué? No estoy tomando alguna medicación, ya la voy a estar tomando urgente, es necesario. Mar dice, tratando de entender, y Malvina, viste lo que es Pela Laliter, era terrible, los chicos, eran terribles, pero esa explicación, recuerdo, tenemos dos partes más para pasar, que eran como 10 minutos tratando de explicarles a las chicas qué era lo que había pasado en el viaje. Muy pero muy gracioso realmente ese capítulo 108 de Casi Ángeles, la última temporada, que vuelva pronto Casi Ángeles. Bueno, nosotros esperamos acá, en algún momento van a tener que volver. Por el pedido de los fanáticos van a tener que volver, es así. Nosotros continuamos, ¿te parece? ¿Crees que continuemos con más? Ahora sí, lo que te prometí, hace un ratito te seguimos presentando el talento de los chicos del Mundo Aliados, de este mundo que es bastante extenso, bastante grande, y en este caso te presentamos el talento de Agustín Bernasconi. Ya hace un tiempito te presentamos el tema Roja Boca, que lo hizo espectacular, Agus. Este chico creo 16 años, creo que tiene 16, 17, ahí estamos. Agus Bernasconi, uno de los integrantes de este Aliados, en el 2011 se presentó allí en Cadena 3 y cantaba este tema tan pero tan lindo, tan particular, acústico, él tocando la guitarra. Se llama Chacarera para mi vuelta, es para que conozcas un poco más del talento de los chicos de Aliados, y después, bueno, vamos a ver si podemos seguir recorriendo los personajes de Aliados y también los twitters y demás. Los queremos conocer a todos ya cuanto antes. Vos estás del otro lado, a ver, por ejemplo, Rosy de Lanzani está ahí seguro, Pela Laliter también, Agus Paz también, Sofi Paz también. ¿Serán hermanas? No sé, me suena raro. Agus Paz, Sofi Paz, puede ser. Vamos a compartir Chacarera para mi vuelta, Agus Bernasconi de Aliados. Lo canta de esta, manera. ¿Qué pasa hoy? ¡Vámonos! Conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Arriba la mano, señores. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida. Amargo mal cebado, un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra madre, de contarte lo mucho que te han llorado. Segundita, ¿no ves? Vamos con ella. esta tarde está explotando. Está explotando, pero lástima que empieza a explotar cuando nosotros ya nos estamos yendo. ¡Qué puntería! Bien, para Agus Paz y Sofi Paz, ¿son hermanas y gemelas? ¿Esto es verdad? Bueno, ¿queremos un autógrafo o una foto de las chicas? Claro, con el staff de Revolución Team. Un beso, gracias por estar, chicas. Angulo 72, que no sabemos qué le pasó, no se escucha más en su PC la radio Revolución Team. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pueden sintonizarnos también a través de Winamp, ¿sí? O a través de Windows Media Player. Así que de cualquier forma, que bien que estoy con el inglés, me dice acá el López, me dice, sí, está bárbaro. Unas señas. Nosotros ya estamos llegando casi al final del programa del día de hoy, pero igualmente, este miércoles no vamos a estar al aire, pero el viernes los esperamos a las 4 de la tarde porque hay mucho más Revolución Team. Esto no se termina, señas. Bien, ahí sonaba entonces el tema, casi me olvido de decirlo, después me pegan. Sí, después me golpean de verdad. Chacarera para mi vuelta se llamaba el tema de Agus Bernasconi. La verdad, hermosa voz, un genio, Agus. Ya viste por qué fue elegido, para Aliados. Pablo News dice, hola chicos, les quería pedir alguna canción de Romina Yan dedicado para mi hermana Sofi, por favor, gracias. Un abrazo, Pablo, para vos y un besito muy, pero muy tierno y dulce para tu hermana Sofi. Pame nos dice, es hermosa la voz de Agus, además es re lindo, Pame, ojo, que es un niño. ¿Vos qué edad tenés, Pame, por favor? Muy bien, nos pedían algo de Romy Jan, nosotros ya estamos casi sin tiempo, pero vamos a cumplir con el pedido porque han estado ahí, porque son nuestro público y nos debemos a ustedes, simplemente. Estamos llegando casi al final, déjanos tu mensajito y ya te vamos a estar leyendo en instantes nada más. Te cuento que el próximo viernes tenemos, al fin vuelven los programas temáticos donde vamos a estar hablando de estas cosas de la vida donde nos pasan a todos los adolescentes. El operador me mira con una cara como diciendo, pero no sos tan adolescente. Bueno, no importa, para nosotros, para vos, para... Sí, que nos ha pasado, aunque sea, o que nos está sucediendo cosas de la vida cotidiana. Así que vuelven los programas temáticos, obviamente con el soft de Casi Ángeles también, para que tenga un hilo todo esto, ¿no? Y todos estos programas de Cris lleguen a tus oídos y a tu corazón, ¿por qué no? Mientras esperamos a Dios, por supuesto, que viene con una temática bastante, bastante heavy este año, así que los esperamos para seguir aprendiendo de nosotros también. Vamos ahora sí con este tema de Romy Jan, que lo pedía Pablo News para su hermanita Sofi, una versión muy pero muy linda de la película de Chiquititas, cantada por Romy Jan también y los chicos, se llama Rinconcito de Luz, un clásico, y te lo dedicamos a vos que estás ahí. Nosotros casi llegamos al final. Manuelito, inseguro, temeroso, sobreprotegido. Desde hace años es víctima del bullying y de su propio silencio. Piensa que la vida no vale la pena. Bien, y seguimos metiendo estos temas del recuerdo. Hace mucho que no escuchábamos estas canciones. Verano del 98, segunda temporada, Sálvame, con la voz de Juan Ponce de León en este tema, Sálvame, me encanta. Ahí está, para todos ustedes, qué lindos recuerdos, esas tiras que han marcado una época en nuestras vidas. Rosy es de Lanzani dice, es preciosa esa canción, la canción seguramente de Romillán. Un besito, Rosy es de Lanzani. Nosotros estamos terminando ya el programa del día de hoy. El viernes, programa temático, ya te vamos a estar contando de qué se trata en esta semana. Vía Twitter, quédate ahí pegado. Y a los chicos que también nos siguen en Twitter, pero no nos siguen en Facebook, les contamos que se pueden sumar. Si bien a nuestra página web, revolucionteam.com.ar, no subimos información, solo subimos los programas para que ustedes tengan todo ahí en esa web. En Facebook subimos información, subimos data de que de los chicos, los ex Teen Angels, ya podemos decir. También de Lali, de Euge, como te decía, de Peter, de Nico Riera, de Rochi Garzábal, de Gastón Dalmau, de Cande Vetrano, bueno, de todos estos actores teen que nos alegran y del que vos ya sos fanático, ¿eh? Así que hoy en un ratito algo de Teen Angels vamos a estar subiendo, así que quédense ahí pegadísimos al Facebook de Revolución Teen y en Twitter, obviamente, toda la data como siempre de los programas y la data más importante del mundo teen. Así que seguinos, por supuesto. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 4 de la tarde en Revolución Teen. A ver, antes chequeo si tenemos mensajitos de los chicos en la web de la radio. Está en plena actualización. Esto es en vivo, ustedes sabrán entender. Pame dice, es retierna esa canción. Gracias por esta tarde, chicos. Manden un beso. Un beso, Pame. Gracias por estar ahí. Hermosa la voz de Agus, eso ya lo había leído. Nosotros nos despedimos. Como bien te decía, esto ha sido todo. Nosotros nos reencontramos viernes, 4 de la tarde. Este miércoles no estamos. Miércoles no. El viernes a las 4. Nosotros seguimos en este viaje. ¿Vos estás listo para un nuevo viaje el próximo viernes? ¿Sí? Bueno, vamos a ver.